Continuamos con más de Telesur Noticias. En Honduras este viernes estudiantes de medicina, enfermeras y médicos salieron a las calles para protestar en contra de lo que afirman es la corrupción y privatización del sector de la salud. Manifestantes exigieron a la misión de apoyo contra la impunidad y corrupción que se investigue sobre los casos de corrupción en el área de salud. También pidieron una investigación sobre los decretos del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ante lo que afirman es la pretensión de privatizar el sistema de salud. De igual forma, los integrantes del gremio de médicos hondureños explicaron que se mantendrán movilizados en contra de las medidas del gobierno en dicho sector. En el hospital escuela ya está privatizándose. El hecho de que los pacientes renales antes eran atendidos por personal del hospital, empleados permanentes del hospital, médicos especialistas, personal de enfermería capacitado para atender los pacientes renales, ahora es atendido por una empresa. Eso es privatizar los servicios de salud. Antes, en el hospital de escuela, los instrumentos, los aparatos eran reparados por el personal permanente del hospital de escuela. Ahora no son empresas.